podcast de noticias. El sistema informático del SUSIBE permanece inactivo entre el 31 de diciembre y el 8 de enero de 2026, por lo que durante ese lapso no se pueden realizar trámites vinculados a la operativa vehicular. La medida responde a una interrupción a nivel nacional dispuesta por la Dirección General de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes con el objetivo de realizar la carga masiva de datos correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Mientras duren estos trabajos técnicos, las intendencias del país, incluida Durazno, no podrán procesar empadronamientos ni reempadronamientos de vehículos ni trámites asociados a licencias de conducir u otras gestiones que dependen del sistema unificado. Se recomienda a los contribuyentes y usuarios postergar sus trámites en línea para luego de la fecha indicada a efectos de evitar inconvenientes. Finalizadas las tareas de actualización, el sistema SUSIBE retomará su funcionamiento habitual en todo Uruguay.